La Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, presenta Consejos para la Reforma Previsional. Chile se la ganó. Continuamos entregándote datos a través de la Red Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, datos sobre la reforma previsional. Por ejemplo, la nueva reforma previsional ha creado un subsidio en dinero que se deposita directamente en la cuenta de capitalización individual del trabajador con el objeto de fomentar la cotización juvenil. Esto se efectúa con el objeto de aumentar el monto de la pensión cuando la persona acceda a ella. ¿Cómo se accede a este subsidio? Bueno, en un centro de atención del IPS, portando la escritura de la empresa en donde conste el representante legal, mandato en el caso que el trámite lo realice un tercero, y números de cédula de identidad de los trabajadores por los cuales se solicita el beneficio. Tendrán derecho a este subsidio todos aquellos empleadores que tengan contratados a trabajadores de entre 18 y 35 años de edad. Bueno, hay que mencionar que el subsidio equivale al 50% de la cotización previsional y se depositará de manera mensual en la cuenta de capitalización del trabajador. Mencionarte que este aporte beneficia de forma directa a los trabajadores jóvenes, algo muy interesante que plantea esta reforma previsional. ¿Cómo puedes obtener más datos, más información? Anota el siguiente número, 864-6090, o en la siguiente página web, www.reformaprevisional.cl. Esta fue una transmisión de la Red Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH. Nos encontraremos en otra oportunidad, por supuesto, en tu radio comunitaria. La Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, presentó Consejos para la Reforma Previsional. Chile se la ganó.